Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada o liderada por mujeres. Una vez más andamos con el ambulantaje de este programa en un cafecito porque me encuentro con May Torena, que hoy nos va a estar platicando de su nuevo sencillo y pues también ahí nos va a estar contando un poco sobre su proceso creativo y los proyectos en los que anda. Muchas gracias por haber venido, ¿cómo estás? No, pues gracias a ti por la invitación. Bien, estoy bien, un poquito cansada, pero normal. Pues ya vas a estrenar nueva rolita. Sí, se estrena este viernes 17 de noviembre. Y ahorita en un ratito más la vamos a poder escuchar en el programa antes de que salga en plataformas. Pero cuéntame un poco más sobre qué va esta rola. Ya me diste ahí un bosquejo, pero para que todos escuchen. Bueno, esta rola se llama Niña Otra Vez. Y tiene ese nombre porque trata de... Básicamente es la infatuación, ¿no? De cuando... alguien te gusta mucho, mucho, y realmente puedes llegar a pensar que casi, casi es tu destino y lo conoces de otras vidas, ¿no? Y te haces como muchas historias épicas y románticas en tu cabeza, cuando, bueno, pues muchas veces solo es oxitocina alterando tu cerebro y... pues es esta sensación justo de sentirse niña otra vez, ¿no? Pues es como la novedad, como el juego, como... pues sí, la emoción extrema de cuando alguien te gusta mucho. Justo lo que platicaba recientemente con unos compas es que yo sé, ¿no? Como que muchas cosas son coincidencia. Sobre todo porque realmente terminamos conviviendo o coexistiendo con personas muy similares o de círculos muy cercanos. Pero cómo me mama darle significado a esas pendejas coincidencias, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo no es que no crea en el destino, pues, ¿no? O sea, por supuesto que sí creo en el destino y sí creo en las señales, pero creo que muchas veces, o sea, y sobre todo yo puedo decir, ¿no? Con mi experiencia, que pues muchas veces sí es eso, ¿no? O sea, solo es, pues, el enamoramiento, básicamente. Sí, o sea, muchas veces sí es eso, el enamoramiento, ¿no? ¿Y qué te llevó a hacer esta canción? O sea, viene, ya dices, ¿no? También un poco de tu propia experiencia, pero también viene desde algo reciente o es una rola que habías estado como ahí atesorando desde hace rato. La hice hace un par de años, o sea, como que la compuse, pero la empecé a arreglar después, o sea, es una canción que siempre me ha gustado mucho y pues sí, es una, o sea, de que de repente conocí a un vato hace años, ¿no? O sea, sí es una historia. Es una persona que conocí, que me gustó, nunca pasó nada con esa persona ni nada, pero pues ya sabes, la mente. La mente haciéndose sus historias y así. O sea, es como la película, ¿no? La película hollywoodense, chick flick en tu cabeza. Básicamente. Está chido. Sí. O sea, ¿consideras que es una inclinación femenina este rush del romanticismo y, ajá, o sea, como toda la cursilería? Pues creo que, o sea, sí es un mal de mi generación, los millennials, ¿no? Y de las generaciones anteriores, o sea, lo veo muchísimo más marcado generacionalmente, pues. Es que estamos en un cafecito y necesitamos... Y pasan los autos, entonces tenemos que esperar unos segundos para que, para que no haya tanto ruido. Ok. Sí, siento que como que va disminuyendo, ¿no? La tendencia de las morras, sobre todo, o sea, de nosotras, de pues de creer en el amor romántico, básicamente, ¿no? En mi caso, pues sí, yo fui víctima del amor romántico mucho tiempo de mi vida, y de hecho el disco en el que estoy trabajando, pues va de ello un poco. Pero sí conozco también vatos que tienen, o sea, como la costumbre, o bueno, no la costumbre, pero que son enamoradizos y entonces también, o sea, caen, ¿no? En estas prácticas. Y muchas veces, pues no, las personas por las que de las que se enamoran no son chidas, ¿no? Entonces es, siento que no es exclusivo. Sin embargo, pues sí lo vi más en tendencia, como te digo, en mi generación y generaciones anteriores, pues como este deseo de la película de amor, ¿no? O sea, sí. Yo personalmente sí soy una persona como muy melosa y muy cursi, pero también como que todo el tiempo tengo la constante pelea interna de bueno, sí, pero relájate porque ahorita estás enamorada. Sí, exacto, o sea, yo lo único que digo, es padrísimo el enamoramiento, creo que es una de las mejores sensaciones que podemos experimentar. Sin embargo, justo creo que para tomar decisiones mayores, como, no sé, irte a vivir con alguien, casarte, ¿no? Cosas así, pues sí tienes que dejar de... O sea, que pase esa etapa, porque de verdad no ves defectos en la persona, o sea, y no estás viendo, pues, realmente a la persona, estás viendo, pues, un poco la proyección de lo que tú deseas en esa persona, ¿no? Pues sí, o sea, me parece como algo muy chido para abordar y no renunciar justo al romanticismo. Yo creo que mi frase de esta semana va a ser: fui víctima del romanticismo, pero mediarlo, ¿no? O sea, justo como todo el tiempo estar consciente de que finalmente sí estamos bajo el influjo de una droga, como tú lo dices. Entonces, pues relajarnos un poquito, pero no renunciar al romanticismo. No, porque es padrísimo, o sea, es padrísimo. Y la realidad es que sí, eso solo se siente al principio, o sea... Yo ya tengo una relación de varios años, ¿no? Y pues tiene mucho que no siento eso, ¿no? Y supongo que también por eso la canción ahorita decidí como sacarla, porque pues sí se extraña a veces, o sea, no lo voy a negar, ¿no? O sea, sí se extraña a veces esa sensación de novedad, de pues eso que no se siente con nada más, ¿no? Pues qué chido, vamos a escuchar Niña otra vez de Maitorena antes de que salga en plataformas digitales. Extraño, digo extraño, estreno mundial. Estreno mundial y exclusivo, y exclusivo. En Hecho por Morras. Regresamos en un ratito. Thank you. sueños y nunca quiero dejar ir el momento en que te siento cerca de mi piel y toco todo hasta romper el muro que no te deja ver. Te ves tan tierno cuando actúas de bandido y cuando miras a la luna como un niño que se muere de imaginación, nos quiere tanto y tanto amor que hasta hoy la vida le negó. Y aunque lo trate de evitar, jamás me dejo de preguntar, ¿qué sabrán tus besos? Bueno, pues acabamos de escuchar Niña otra vez de Maitorena, que es su nueva rola. Ya nos platicaste un poco de qué va la letra. Ahora nos podrías platicar más como los sonidos con los que quisiste trabajar para esta rola. Sí. Pues justamente hace unos meses, o quizás un añito por ahí, dije, ya me harté de las baladas. Estoy harta de hacer baladas. Quiero hacer cosas más movidas, más bailables, más upbeat, ¿no? Entonces todo el arreglo de esta rola fue pensado en eso, en quiero que se pueda bailar esta canción. Entonces, pues bueno, pensando en proyectos que a mí me hacen bailar, ¿no? O que me hacen así como sabrosear, pues obviamente estaba Jamiroquai, ¿no? Y me basé un poco, o sea, cuando estaba haciendo el arreglo y así, pues sí, tomé como de inspiración, pues este funkcito acid jazz, ¿no? Muy, muy sabroso, pero como con maldad, ¿no? Para hacer este arreglo, ¿no? Y la verdad es que estoy muy, muy conforme y satisfecha con el resultado de esta canción. O sea, creo que es de lo mejor que he hecho. Y tiene como mucha variedad. Es que empezó a sonar aquí un piano muy, muy alto, Amix. Entonces... Ahí ya me está dando el ataque. Sí. Sí, entonces, pues bueno, es un arreglo súper variado, o sea, no se van a aburrir un segundo de escucharlo, porque cambia todo el tiempo. Tiene todo el tiempo elementos nuevos, ¿no? Y también, pues eso se ve reflejado, o sea, como en que el año pasado tomé un diplomado de producción en el que me dieron, pues, muchas clases, productores increíbles. Entonces, como que en esta rola siento que ya estoy implementando pues todo lo que aprendí en ese diplomado. Pero en general, como que sí es una constante en tu música, tener ahí destellitos góticos, de rock escénico, incluso de jazz, ¿no? Sí, completamente. Justo estaba platicando el otro día con un amigo que siento que también a partir de mi tratamiento psiquiátrico, porque llevo 3 años en un tratamiento psiquiátrico para la depresión, también la música y mi manera de ver la música y de hacer música cambió. O sea, y justo esta rola es como la rola más luminosa y feliz de toda mi carrera, yo creo. Sí. Eso es un dato bastante curioso. Sí. Pero sí, como que a veces no dimensionamos cómo puede cambiar nuestra percepción. Es todo. O sea, yo creo que... pues es que vives contigo en tu cabeza 24/7, ¿no? Entonces, si no estás a salvo, si no te sientes a salvo en tu propia cabeza y tu relación contigo misma no es la mejor, pues todo se va a ver mermado por eso, ¿no? ¿Y cuál consideras que es tu canción como más oscurona? ¿Cuál será? Yo creo que... Corrupción Total es bastante oscura, pero también el arreglo es como más upbeat y rockero, así muy, muy padre, entonces no se siente tan oscura quizás, ¿no? Pero por ejemplo, Agradezco y Tu Juego pues son más oscuronas también, o sea, van más hacia los darks, ¿no? Se siente ahí como la maldad muy, muy latente. ¿Te late si escuchamos Tu Juego? Claro que sí. ¿Y alguna otra rola que quieras que programemos? Pues me gustaría quizás la de Quiero Amarte, que de hecho pues usé tu foto para la portada, entre muchas otras morras maravillosas que me dejaron usar sus fotos. Está tu foto en esa portada. Yo acá en fan de Maitorena en ese video. Sí. Entonces eso estaría padre. Va, pues entonces vamos con estas rolitas y regresamos en un ratito. Tiene aquí, no tengo escudo. fuerza, la telaraña que me mantiene aquí. No tengo excusas para mis dudas, enséñame a morir. Sálvame, sé mi cruel reflejo, sé mi estupidez. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Radio Cosmic Radio. Pues acá seguimos con Maitorina, que nos está contando justo de cómo su proceso, se ha dado cuenta que su proceso creativo no nada más son las ganas de hacer música, sino que también hay, ha habido cambios a partir de su salud mental. Sí, completamente. Y la realidad es que sí siento que de hecho la música me ha salvado la vida, ¿no? Muchísimos años en los que, pues el problema con los padecimientos mentales es que tú piensas que todo es tu culpa, ¿no? O sea, en por ejemplo, hablando de la depresión, pues yo me sentía malagradecida, por ejemplo, me sentía mediocre porque nunca tenía ganas de hacer muchas cosas, o sea, me costaba trabajo, siempre estaba cansada, ¿no? Yo decía, bueno, pues es que eres huevona, ¿no? Eres mediocre, porque pues a mi alrededor yo veía a muchos colegas y a gente pues haciendo miles de cosas y todo el día activos y así, y a mí me costaba muchísimo trabajo. Y piensas que es tu culpa, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, la realidad es que pues hay veces que algo no, o no se formó bien en tu cerebro, o se desbalanceó un químico en tu cerebro, o muchas otras factores, ¿no? Que no permiten realmente que tú llegues a ciertos estados de bienestar, ¿no? Y no es una decisión. Entonces, pues sí, la música me salvó la vida, o sea, la verdad es que yo sí lo considero así. Porque si no hubiera hecho música, la verdad, no sé qué hubiera hecho. O sea, no sé cómo hubiera realmente expresado y drenado, ¿no? O bueno, manejado toda esta parte. Y mucha gente me dice, es que no te veías tan mal. Y yo, pues es que no me veía tan mal probablemente. Pero es que adentro es el problema. O sea, adentro nunca para. Es que también estamos cargados de muchos prejuicios o clichés, sí, de cómo se supone que se ve una persona que tiene algún depresión o... Ajá, exacto. Ajá. Sí, por supuesto. Entonces, y generalmente esos clichés y esos estereotipos están súper alejados de cómo realmente puede estar ocurriendo, ¿no? Hablando de eso, me parece súper importante mencionar que una de las razones por las cuales yo tardé tanto en atender mi salud mental con un psiquiatra, o sea, de realmente ir a buscar ayuda con un psiquiatra, fueron estos prejuicios y estigmas, que es ignorancia a final del día, por amigos artistas, ¿no? O sea, porque varias personas, cuando yo comentaba algo sobre esto, decían, no, es que no puedes hacer eso porque te va a quitar tu creatividad. ¿Qué? A ese grado. Y bueno, ya estando de este lado, puedo decir que es absolutamente falso. Y al contrario, soy muchísimo más creativa y muchísimo más activa. Desde que ya no estoy viviendo en modo de supervivencia en mi propia cabeza, ¿no? Y de hecho eso se nota en otros jangueos que ya traes paralelos a tu proyecto. Sí, totalmente, o sea, ahora también soy mucho más sociable, o sea, ya no me da esta ansiedad social que tenía antes tan fuerte, ¿no? Y soy más libre de hablar con, o sea, de buscar relaciones nuevas, de buscar colaboraciones, de acercarme a la gente, o sea, de verdad es otro mundo, en serio, o sea, yo por eso, desde que vi el cambio realmente, en mi propia cabeza dije, una de mis misiones o de mis nuevas misiones en la vida es desestigmatizar esta onda, porque no es posible que vivamos pensando pues en ese tipo de cosas, sobre todo los artistas, ¿no? O sea, no, es pura ignorancia, en serio. Y en qué, bueno, justo ahorita que ya hablamos de cómo te ha permitido hacer más colaboraciones, este nuevo estado de tranquilidad que estás viviendo, ¿en qué andas? Pues ando justo colaborando con una de tus bandas favoritas. ¿Qué? Sí, me invitó mi amigo Memo a tocar el teclado en Moneda Nacional. Y también estoy haciendo coros y así, ¿no? Y está padrísimo, o sea, la verdad a mí me encanta lo que ellos hacen. Es una música súper erótica y compleja. O sea, hablando musicalmente, ¿no? Es bastante compleja, no es cualquier cosa, ¿no? Pero me gusta mucho, o sea, me gusta mucho tocar con ellos así. Y pues tenemos ahí un par de presentaciones antes de que se termine el año. Sí, está muy padre. Son súper talentosos ellos, talentosos. ¿Y cómo te sientes tú trabajando con otros proyectos? O sea, ¿se te complica? ¿Se te hace más sencillo? Siento que la complejidad viene como antes de hacerlo. Okay. O sea, como pues por esta costumbre, obviamente no, los patrones pues no se rompen en de décadas, no se rompen en uno o dos años, ¿no? Entonces ahí van a estar, la cuestión es que ya los identificas y tienes herramientas pues para, digamos, llevarlo para otro lado. Para mí la complicación normalmente viene antes de intentarlo, ¿no? Porque empiezo a pensar, no, pero es que, ¿qué tal si no doy el ancho? Pero es que, ¿qué tal si no les gusta? ¿No? O sea, y como todas estas cuestionamientos y cosas que seguro nos pasan a todes, ¿no? De no sentirnos suficientes, ¿no? Pero una vez que, o sea, afortunadamente ahora pues ya no me detengo, porque antes sí lo hacía, o sea, era así como de, no, pues no sé si doy el ancho, mejor ni lo intento, ¿no? Y pues lo que me ha sucedido ahora es que ahí están las voces, o sea, no, esas no se van, pero bueno, es así de, bueno, sí, a huevo, ¿no? Y ya lo hago, y me doy cuenta de que todo bien, o sea, y si igual, también no pasa nada, si no das el ancho tampoco pasa nada, ¿me explico? O sea, a lo mejor eso no es para ti, o tienes que estudiar un poco más, o sea, no pasa nada de que de repente no seas perfecta, ¿no? Sí, y yo creo que, bueno, yo sí siento que eso es algo que nos pasa más a las morras, como todo el tiempo estar perfeccionando o... Sí, o sentirnos no suficientes. Ajá, sí, el síndrome del impostor, ¿no? Sí, creo que sí es muchísimo más marcado en morras porque es sistémico, ¿no? Patriarchy, bro, ¿no? Entonces, a nosotras se nos exige en muchos niveles desde que somos pues unas mirruñas, que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Y si no eres, entonces no eres suficiente, ¿no? Ajá, y justo, ¿no? O sea, como en la música lo he platicado con otras morras, pues se exige que seas talentosa, que seas guapa, que seas extrovertida, todo el tiempo como 10,000 habilidades. Ajá, inalcanzable, ajá. Pero que sí te puedan abordar, ¿no? O sea, no. Y la verdad es que sí sigue siendo una industria pues predominantemente de hombres, ¿no? O sea, hay muchísimos más hombres trabajando en la industria que morras. Y lo puedes ver en cualquier cartel, ¿no? De un festival. O sea, la representación femenina muchas veces no pasa del... O sea, de las más altas que yo he visto es así como 45... De repente 50, o sea, pero pocas veces pasa de eso, ¿no? Entonces, ahí se ve la brecha. Por eso ya no hablo de proyectos de vatos. No, es cierto. Pero en este programa solo pero se habla de este programa es de para mujeres. Las de morras para morras. Qué padre, me encanta. No, y que aparte, sí, a mí me gusta mucho como tener un espacio muy exclusivo para hablar justo de lo que están haciendo las mujeres. El día que yo conocí a Maitorena, y así como de, pues casi no participé, y así de, ¿de qué estás hablando si tienes un pinche bozarrón? Porque fue justo en un jam. Ahí en Maki, sí. Entonces, pues sí, como que empecé a buscar esto, ¿no? Que propuestas que están hechas prácticamente en su totalidad por mujeres, pues tuvieran un espacio muy específico, sin la necesidad de llegar a estar tan radicalizado o tan politizado. Claro, sí, porque de repente también es complicado separar una de la otra, ¿no? Sí, o sea, sí creo que todo es político y justo estar hablando de cómo son los procesos, de cómo es el campo laboral para las mujeres creativas, pues no todos nacimos con vísceras resistentes para el activismo. No. Entonces, por eso me gusta que el espacio sea un tanto neutro de la politización. Sí, yo también estoy de acuerdo, o sea, porque digo, todo es político al final, ¿no? Pero, o sea, casi estar vivo es un acto político, ¿no? Y dedicarse al arte es un acto politiquísimo, ¿no? Bien cabrón. Entonces, es sí, pero creo que sí es importante de repente pues relajarse un poco, ¿no? Y ver otras cosas, ¿no? Pues sí. Vamos a hacer un pequeño cortecito y regresamos con más de Maitorena. Esto es Hecho por Morras. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Bueno, pues ya después de encontrar un poquito más de calma y menos ruidejo de la ciudad, ya estamos casi finalizando la entrevista. Me gustaría que me platicaras de tu rubro como productora. Ah, sí, es una pasión que descubrí en pandemia. Empecé a producir mis propias cosas porque justo no había pues seguridad laboral para nadie, y dije, no me voy a gastar el poco dinero que tengo en una producción. Entonces así nació, y digo, ya había producido cosas antes, pero nunca me había atrevido a hacer lo mío, y pues ese fue como el empujón que necesitaba para empezar a hacerlo. Y descubrí que me encanta, o sea, de verdad la producción es una de las cosas que más me gusta hacer. Y empecé produciendo mis propias rolas y ahora ya tengo un poquito más de un año, desde el año pasado, produciendo también a otros proyectos. Primero empecé con Alcalino, de Rodrigo Alcalá, y este año pues ya empecé a producir a otro proyecto, pues más como de trip hop, y también estoy produciendo a otro chico que se llama Harry Martínez, de Toluca, de hecho. Y así, o sea, pues la idea es seguirlo haciendo, y tengo ganas de producir a morras también, ¿no? Obvio. Y hablando de eso, ¿qué morras te han inspirado para hacer música? Yo creo que una de las principales es Björk. O sea, fui como muy fan de Björk desde muy chava. y me parece extraordinaria, ¿no? O sea, todo lo que hace, su concepto visual, o sea, todo tiene como una manera de percibir el mundo muy, muy de ella, o sea, es increíble, ¿no? En cuestión de producción me gusta mucho Isabella Summers, que es la productora de Florence and the Machine, o sea, como todo su manejo de voces y su manera de producir me encanta, ¿no? Soy muy fan de esa morra. También, obviamente, Shirley Manson, fui muy fan. También de Blondie. O sea, como varias bandas con morras al frente. Fueron, por supuesto, que una influencia enorme en mi vida. Y como solistas, pues, obviamente, Madonna me parece, pues, una chamba gigantesca, ¿no? La que ha llevado a cabo para las mujeres de la industria. Y el hecho de que siempre se está reinventando, me encanta, ¿no? Y por ejemplo acá más en Latinoamérica, bueno, Mercedes Sosa, me encanta Chavela Vargas, ¿no? Y de mis contemporáneas, o bueno, de las morras que ahorita suenan mucho, creo que el nuevo disco de Mon Laferte está súper chido, o sea, me está gustando mucho como esta exploración sonora nueva que trae, los arreglos de cuerda y no sé, está increíble, está muy muy padre, está sonando muy chingón. ¿Quién más? Carla Rivarola me gusta mucho. El otro día me presentaron a una chava que se llama Herbolaria, que también trae ahí una onda acá como synth pop muy chingona. Es que hay unas cosas tremendas, o sea, muchas, ¿no? Entonces, obviamente Moneda Nacional me gusta muchísimo, Alenka me parece extraordinaria. Y pues tendría que hacer una lista, ¿no? Muy vasta, de muchas morras. Es que sí, hay un chingo de música que están haciendo actualmente mujeres y que está muy, muy, muy chingón. Pues, ¿qué te parece si despedimos este programa con un bloquecito de una rolilla de Björk, otra de... ¿quién podría ser? De Mon Laferte. ¿Y qué más te gustaría? Pues una de Carla estaría. Ah, sí. ¿No? Una de Carla. Carla ocupa un corazón, digo, un lugar muy especial en mi corazón. Sí. Es. Entonces, pues buenísima. Muchas gracias por haber caído para esta entrevista. No, pues al contrario. Me pasé muy bien. No se pierdan mañana el estreno de Niña otra vez. Sí, la pueden streamear en todas las plataformas. Y nos escuchamos el próximo jueves en Radio Cósmica Libre. Esto fue hecho por morras. Chao. Yeah.